¿Quién es?, preguntaron desde dentro. Soy yo, dijo el hombre. Ábreme. No tengo lugar para ti. Vete. El hombre volvió a llamar. ¿Quién es?, preguntaron desde dentro. Soy tú, dijo el hombre. Ábreme. Si de verdad eres yo, ya estás de este lado y no hace falta abrir. Vete. Por tercera vez el hombre golpeó las puertas del cielo. ¿Quién es?, se escuchó preguntar. Somos nosotros, dijo el hombre. Tú y yo. Ábreme. No hay espacio para los dos. Vete. Por última vez el hombre golpeó. ¿Quién es?, fue otra vez la pregunta. No lo sé, dijo el hombre. Y la puerta se abrió.